que está comprometida, pero igual la sigo amando, la sigo adorando. Lo que diga la gente no me importa lo demás, aunque yo sé que no tengo nada para darle. No más, mi corazón abierto está para entregarle. La sigo amando, pero igual.